¿Cuántos dedos tengo? Ofrendas urbanas. Cinco. ¿Cuántos dedos tengo? Cinco. ¿Cuántos dedos tengo? Cinco. Jueves, 20 horas. La pócima ha dado resultado. Sáquese la ropa, toda. La remera también. ¿No es que hacía? ¡Ay, qué miedo, qué oscuro! ¡Ay, ay, puta madre, qué miedo, qué oscuro! ¡Ay, la puta madre, qué miedo, qué oscuro! Chicha, ¿sos vos? ¿Cacha? ¿Sos vos? Sí. ¡Ay, la cucha tu madre, cacha! ¡Me te caga toda! Pero, chicha, ¿qué estás haciendo acá? ¿Vos estás robando? Sí, ¿y vos qué estás haciendo acá? No, nada, cacha, yo estoy re limpia, yo me vine a colgar el cable nomás. Escuchame una cosa, chicha. Vení, vení, ayúdame que no, no veo una mierda. No, yo me voy. No van a salir retajo acá, cacha. Escuchame, vení que no veo nada. No se ve nada, hay una escalera gigante. Cacha, vení, yo me veo a la mierda, no van a salir retajo. Vení, dale, un ratito. Son tres minutos, ¿cómo es, cacha? Vení, mira. No, mira lo que es esta mansión, chicha. Cacha, estás igual. ¿Qué decís, chicha? Vos estás igual. Mira lo que sos. ¿Qué decís, cacha? ¿No ves que me teñí el pelo de rojo, vos? Y te dejaste el flequillo, chicha. ¿Te gusta mi pelo, cacha? Es re pezonero, me encanta. Escuchame una cosa, chicha. ¿Te acordás que la última vez que nos vimos nos llamaban carteristas? ¿Qué decís, cacha? La última vez que nos vimos nos llamaban electromechera, vos. Sí, tenés razón, chicha. Mi viejo me vio que te estaba robando un televisor de 52 pulgadas, cacha. De 65 pulgadas. Te fuiste al chori, cacha. Sí. Escuchame una cosa. ¿Y vos en qué andás ahora? No, nada, cacha. Yo la última vez que trabajé fue con la banda de la Cheta, vos, pero la metieron represa. Salió la semana pasada, hace dos semanas creo que salió. ¿Estás jodiendo? Le voy a mandar un WhatsApp. Sí, mandale una. Te escuchamos una cosa, pero vos sabes por qué yo estoy en esto, ¿no? ¿Qué sé yo, cacha? Escuchame una cosa, vení que no quiero que escuche nadie. Cacha, nos van a cachar. Escucha. Viste que yo hace rato estoy con esto de que quiero ser madre. ¿Y qué querés ser qué? Madre, chicha. ¿Te fuiste al chori, cacha? Sí, escuchame una cosa. Me enteré que en Berazategui hay un grupo de pibes que te cambian un electrodoméstico por un bebé. ¿Que te cambian qué? Un electrodoméstico por un bebé. Se fueron al chori, cacha. Son re pezoneros, chicha. ¿No es genial? Pará, vos llevaste la tele y te dieron al hijo. No, porque escúchame, yo quiero uno tipo rubiecito, José Leste, tipo de San Isidro, ¿viste? Queda re lejos San Isidro, cacha. Sí, escúchame una cosa, ¿sabes lo que me piden? Me piden un televisor tipo pantalla de cine. Se fueron al chori, cacha. Son re pezoneros, escúchame una cosa. ¿Qué? Mira. ¿Qué? Ayúdame. ¿Vos te querés robar esta pantalla, cacha? Sí. Son tres tornillitos, dale, chicha. Te fuiste al chori, cacha. Yo mira la mierda, no van a hacer retajo acá, me voy. No, pero escuchame una cosa, necesito conseguir a ese pibe, dale, por favor. Cacha, yo me voy a la mierda, te digo. Escucha, calma, chicha. Hacemos una cosa, venimos acá en media hora, dale. No, cacha, yo me voy a la mierda. No, son tres tornillitos, te saco, sacamos la pantalla y nos vamos, dale. Cacha, no van a cachar. Dale, vamos y venimos. Escuchame una cosa, chicha. ¿Qué, cacha? ¿Vos seguís con tu chica? Te fuiste al chori, cacha. ¿Y vos, cacha, seguís con tu chica? Chicha, no seas peso negra. Muy bien, bravo. Un aplauso para Laurentino y Ángel Blanco. Un gusto. Nos fuimos al chori. Frases de adolescentes quinceañeros. Bueno, ante todo, buenas noches. Gracias por invitarnos. Ellos forman parte de el staff de La Mansión del Error. Error con H, por eso volviste a mirar. Claro, porque casi leo horror y leo el error. Sí, bueno, es un juego entre error, horror y humor. Perfecto. ¿Y qué onda? ¿Cómo está? Bueno, ser... Sí, la verdad. ¿Cuentos de terror? Sí, en realidad es bueno. Es como un guiño a los cuentos de terror. Es un guiño a los cuentos de terror, es un guiño un poco a todo, a personajes que uno ve en la calle, pero llevados al extremo. Uh-huh. Trabajamos el humor bizarro y buscamos en este espectáculo dar una estética que por el momento en un varieté no se vio. Uh-huh. Nosotros arrancamos haciendo esta idea pensando en que el varieté estaba un poco venido a menos o por ahí trabajado desde un lugar medio chabacano o por ahí sin prestarle demasiada atención o sin ponerle demasiada producción. Y bueno, arrancamos con esta idea de hacer un varieté adaptado a estos tiempos, con mucha producción, mucho vestuario, maquillaje. Esto es una mansión, como bien lo dice el título. Nosotros recibimos a los espectadores en nuestra mansión. Hay una media hora de previa donde recibimos a pura fiesta a los espectadores, que pueden tomar algo. Hay tragos con los nombres de cada uno de los personajes, se puede pedir picadas, que ellos la pasan muy bien. Y después encerramos a todos, los dejamos ahí adentro y luego de eso y de una obertura musical arranca una seguidilla de monólogos de humor con personajes que supuestamente son personas que vinieron a ver el espectáculo a esta mansión, como todos los espectadores, y quedan encerrados en la locura y, bueno, cada personaje tiene como su pequeña historia a contar. Muy bueno, y te das cuenta de todo, que claro, ustedes están disfrazados, no es que están entre el público y de repente uno empieza a hablar. No. Apenas entras y te das cuenta, porque hay unas caracterizaciones como ves en el flyer. Sí, mucha producción estamos viendo en el Facebook. Para todos aquellos que quieran chusmear la página, ¿lo pueden hacer? Sí, lo pueden hacer, es La Mansión del Error, entre paréntesis, Varieté Gargantúa. Uh-huh. Si no, tenés el Twitter también, que nos puedes seguir, @mansión_error. Uh-huh. Y ahí nada, mandamos toda la info. Sí. Y el formato, decías que es de varieté. O sea, hay un hilo conductor o una idea que nos ampara a todos, que es que están en la mansión Claro, el hilo conductor es justamente eso, es una mansión donde la gente viene a modo de hotel. Cada personaje tiene su rol. ¿Cuántos personajes son? Siete personajes. Está Mr. Frog, que es el personaje que encarno yo, que es el dueño de la mansión. Uh-huh. El Muda, que lo hace Ángel Blanco, que es el Botones. Mercedes Bove hace la mucama, Tweety. Richard Manis hace Lenny, el mayordomo. Julián Velegia, Gustav, el cocinero. Cirilo es el maestranza, que es nuestro clown, el clown del lugar. Uh-huh. Y después está Anita Bestel, que hace el ama de llaves también. Entonces, y Julián Velegia, que hace el cocinero. Julián Velegia, que hace Gustav, el cocinero. Y bueno, cada uno tiene su rol a cumplir. Es como una especie de hotel donde recibimos a la gente. Y nada, la idea es encerrarlos y llevarlos a este mundo por ahí desconocido. La verdad es que es muy lindo lo que se arma en la previa. Hay un contacto con el público y hay como una interacción con el público directa. Con música por ahí de otros tiempos, remixada. Y lo que tiene el varieté de bueno, también contamos con proyección. Es multimedia este espectáculo. Sí, tiene de todo. Tiene multimedia donde paralelamente se cuenta una pequeña historia con los personajes de la mansión y los personajes que están encerrados, que están todos detrás de la llave, buscando la llave para escaparse. También hay un musical que es un pequeño musical que dura 3 minutos, donde contamos la involución y del hombre y la evolución de la mujer desde que éramos caníbales hasta ahora, hasta el día de hoy, que tenemos a una mujer. Hay de todo, es variadito. Hay otro cuadro musical que es cantado en vivo. Hay mucho cambio de vestuario porque los siete hacemos todos los personajes que aparecen, y hay mucho color, mucha cosa que pasa rápido, digamos. Por eso te decía que respetamos del varieté. Claro, el formato del varieté o de lo que fue el Café Concert, pero todo con pasa una buena a mil. Producción. Claro. Sí, mucha producción, mucho color, mucho vestuario, mucha música, luces. Está la gente está respondiendo muy bien. Están desde abril, decían. Estamos desde abril, sí. Ahora ya empezando la segunda mitad del año. Ajá. Los viernes a las 23:30 y a partir de septiembre los sábados también a las 23:30. Así que acompáñennos. La idea es seguir hasta noviembre. La idea es seguir hasta el 31 de noviembre. Sí. Pero, ¿y los monólogos? ¿Hay alguien que los escribió? ¿Lo fueron armando ustedes a medida que iban armando el espectáculo? Los monólogos, en eso también respetamos mucho a lo que es el viejo varieté. Cada actor que, bueno, lo seleccionamos por casting, cada actor o nosotros también que actuamos, proponemos el monólogo y son dirigidos por lo que es la compañía, que somos cuatro, la compañía Bla Bla Bo, que es Laurentino Blanco, Ángel Blanco, Mechi Bove, Richard Manis, que se encargan de la dirección de estos monólogos que traen los actores, lo supervisan, lo cortan, lo lo cambiamos a lo que queremos contar, a este humor bizarro que queremos contar y que, uh-huh, que se engame con todo lo que es el espectáculo, ¿no? Que también nos encargamos de la estética, de todo, así que... Buenísimo. ¿Y cómo es trabajar entre hermanos? Y ahora es lindo. Ahora bien, que disfrutan siempre nos preguntan lo mismo. ¿Quién se copió de quién? ¿Quién arrancó a teatro? Fue una historia... No, en realidad, no. Bueno, por edad, que él es el mayor, arrancó no. primero. No. No, empecé yo desde muy chico, desde los 16 años, yo ya tengo 37, o sea, hace un montón. Y bueno, yo cuando me fui de casa a hacer teatro, siempre cuento esto porque es divertido, es como una nota de color. Me fui de casa de muy chico y él era una criatura, entonces es como, viste, que siempre tenés al hermano menor que no le da mucha bola. Yo, por lo menos. Bueno, somos muchos hermanos, éramos muchos como para darle bola a todos. No, bueno, yo me vine a hacer mi historia, nosotros somos de Quilmes, yo me vine a hacer mi historia acá, yo también soy de Quilmes. Muy bien. Vamos los quilmeños. Me vine a hacer mi historia acá, a estudiar actuación, a dedicarme a esto. A la ciudad, que claro. yo sigo maravillado, me encanta la ciudad. Y de golpe aparece él un día a visitarme a mi casa, ya con 16 años, y hacía 2 años que también se estaba dedicando a la actuación. No sé, fue como muy, muy, como un encuentro de dos hermanos grandes. Uh-huh. Y tuvimos oportunidades de trabajar juntos en espectáculos para otros, donde fuimos convocados, y también en un proyecto juntos. Pero la verdad es que como el paso del tiempo nos enseñó a trabajar juntos, digamos, y en armonía. Somos los dos muy, muy obsesivos con el trabajo. Muy, muy detallistas, entonces, bueno, eso costó, pero está. Ahora estamos laburando muy bien, muy contentos. Funciona muy bien. Funciona muy bien. Lo mismo con Mercedes Bove y Richard Manis. Es complicado, somos 4 cabezas, pero tenemos muy en claro lo que queremos contar, tenemos muy en claro la estética, lo que queremos del espectáculo y lo que queremos para el público, y digamos, la verdad es que es... tirando para el mismo lado se puede estar. ¿Y ese bueno. primer espectáculo que hacen como compañía? Sí, la compañía se fundó este verano y lo fundamos, digamos, nosotros venimos trabajando hace mucho los 4 juntos, pero como compañías la fundamos este verano. Y arrancaron con todo, vestuario, está pleno. Todo lo que es, bueno, como decía Ángel, los actores por ahí proponen su número, pero nosotros cortamos, hachamos, cambiamos, todo lo que es lo de la hachamos es literal. Sí, digo, sí. La mansión. Es literal. No, bueno, todo lo que es la estética, cada botón que se pone siempre es, digamos, supervisado por nosotros también, 4. Sí. Todo lo que está ahí adentro está supervisado por nosotros. Es como que tenemos claro, digamos, qué es lo que... Nada sube al azar. Claro, ¿no? Nada sube al azar. Así que, nada, estamos muy contentos. Muy bueno. ¿Está en el Teatro Gargantúa? Sí, estamos en el Teatro Gargantúa, que es... también un teatro precioso. Uh-huh. Le mandamos saludos a Silvia Ribé, que fue quien nos contactó con ustedes. Y a todos los de teatro, que la verdad que nos tratan sí. bien. Es una gran familia también, ¿no? Son maravillosos. Yo los conocí a ellos haciendo Madbeck en el 2003. Uh-huh. Así que bueno, ahora después de varios años volví a hacer esto y la verdad es que estamos re contentos con el teatro. El teatro es divino en sí, ya parece una pequeña mansión, por eso y es ideal, ¿no? Para el formato varieté es perfecto. Es ideal. Muy ideal. Y como es, bueno, esto está en Jorge Newbery 3563 y vamos los viernes 23:30 horas y a partir de los sábados de septiembre los sábados también. Perfecto. Perfecto, si para... ir, sí. Puedes reservar el 4555-5596. Exacto. Y hay millones de beneficios donde la gente puede conseguir 2x1 o entradas al 50%. Un montón. Si entran a la página van a Facebook, sí. Hay un montón. A la página de Facebook, pero bocha de... Y dijiste que había como bebidas y eso. Sí, hay tragos. Bueno, la verdad es que se arma. La gente va con amigos... va con familias. En vacaciones de invierno tuvimos niños también visitando. Eso les iba a preguntar. ¿Para qué edad? ¿A partir de qué edad? Se me todas, ¿sí? Sí, tratamos de que de no, digamos, abusar de la mala palabra. La mala palabra es como que no directamente no está si no es necesario, o si depende de para... digamos, para dónde o para qué lado la utilizamos. Uh-huh. Justamente lo que escuchábamos al principio es una escena que hacemos que son 2 electromecheras que se encuentran ahí en la mansión, también perdidas, tratando de robar. dos bien alimentadas, tratando de robar. Una no, pero la otra sí, tratando de robar. Igual están como todos encerrados en ese lugar, así que pase lo que pase, es como que... Pero lo que escuchábamos era eso, eran Chicha y Chicho y Cacha que entran a robar la mansión, se quieren llevar la pantalla para donde se proyecta la multimedia. Y así son, personajes muy bizarros. Ideal para divertirse un viernes, sábado de noche. Sí, ideal, ideal. Sí. Y después seguís tu noche, porque una vez que termina... te puedes quedar tomando ahí algo. En realidad, no, la gente después eso se ya va... depende del teatro. Sí, depende del teatro. Se pueden quedar, obviamente, la barra está abierta. Pero después la gente por ahí, viste, pasa por la mansión y después sale. Se van a bailar o, qué sé yo, siguen con amigos. Pero como te decía, nos vienen a visitar niños, nos vienen a visitar familias enteras que traen a los tíos, a la abuela. Vienen amigos, el Día del Amigo fue una fiesta muy, muy linda, porque vinieron, viste, buenísimo. Reservaban mesas de a 6-7 amigos. Estaba muy copado. Bueno, ya saben, entonces todos los que quieran sacar a pasear a sus abuelas, tíos, primos, todos, hermanos, novios, novias, amantes. Novios, de todo. Lo que quieran viernes. Es un buen plan para el viernes y a partir de cuándo estamos. El primer fin de semana de septiembre, viernes y sábados, 23:30 horas también. Bueno, de todas maneras, en nuestra página de Ofrendas Urbanas está toda la info. Les agradecemos mucho. Muchas y gracias, les deseamos un largo camino al éxito con la Mansión del Error. Y ahora Paul nos va a obsequiar un tema para despedirlos.